todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo. Tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas. Todo para su mascota. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Guitarrista. This is Greasy Kid Stuff Mix 12 Ground Zero with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra función de Guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, como siempre esto sigue siendo Radio Goga FM 103.5 del Bolsón Río Negro. Los teléfonos de la radio 4455800, 4455999. Pueden seguirnos por Facebook, búsquennos como Guitarristas Goga. Terminando el segundo mes desde que empezó este programa, los temas de hoy van a ser los mismos que vienen siendo. Las influencias de distintos guitarristas sobre otros guitarristas y las casualidades, el destino, la suerte, ¿cómo será? La semana pasada hablamos de esta canción de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, que empieza con un riff que todos habrán pensado, uy, qué buen riff, y resulta que era un ejercicio de púa que estaba tocando Slash mientras pasaba el tiempo. Cuando sus compañeros le dijeron, volvé a tocarlo, eso es buenísimo, Slash se negó. Y al final aceptó tocarlo y eso terminó siendo Sweet Child of Mine, una canción que compusieron los Guns N' Roses en 5 minutos. ¿Qué hubiera pasado si Slash decía, no, no lo toco más? No teníamos Sweet Child of Mine. Y así también Tony Iommi con su corte de dedo, su accidente, que lo llevó a usar la guitarra en vez de afinarla en mi, afinarla un tono y medio más abajo. Y a partir de ahí crear esos riffs tan pesados que hizo con Black Sabbath, que fueron la influencia de todo el heavy metal. Capaz que no tendríamos heavy metal ahora, ¿qué estaríamos escuchando? Las influencias, ¿no? La semana pasada también hablamos de Santana y de Duane Allman. Los dos decían que habían sido influidos por la misma gente, Miles Davis y John Coltrane, dos no guitarristas. Y un tercero que tiene las mismas influencias, Pat Metheny, que toca jazz, Miles Davis y John Coltrane, ¿no? O sea, los tres escuchaban a los mismos músicos y terminaron tocando todos otras cosas. Para empezar, bueno, a quienes nos siguen, la semana pasada empezamos con el dúo Carpenters. Esta semana no vamos a empezar con los Carpenters, vamos a empezar con algo un poco menos melódico. Señor operador Diego Seane, cuando usted quiera, vamos con esta banda que no eran los Carpenters. I don't wanna live forever. Bueno, sonaron los Carpenters. Digo, sonaron, fueron exterminados por esta maquinaria que era Motorhead, esta aplanadora, un trío de qué era. Ellos decían que tocaban rock and roll. Yo no sé, no sonaba muy rock and roll. En realidad, bueno, Motorhead, a ver, primero vamos a hablar del guitarrista que acaba de sonar, Fast Eddie Clark. Eddie Clark era el nombre, Fast era el sobrenombre, ¿no? El rápido Eddie Clark, que conoció a Filthy. A ver, vamos a hablar de los integrantes de Motorhead antes de meternos con su guitarrista. Uno, Lemmy Kilmister, ¿no? Ian Fraser Kilmister, que como decía mi amigo Nick Tarvin, ya era viejo cuando era joven, ya tenía la voz gastada cuando era joven y ya sonaba tan podrido como ahora cuando era joven. El otro, el baterista, Phil Pilty Animal Taylor, o sea, el sobrenombre del baterista era Sucio Animal, ¿no? Phil Sucio Animal Taylor. Y el guitarrista, Fast Eddie Clark. La canción que acaba de sonar es Ace of Spades, As de Pique, creo que sería, ¿no? De las cartas de póker, del álbum homónimo del año 1980. O sea, estos muchachos estaban tocando a esta velocidad y con esta pudrición en el año 80. ¿Cómo fue la historia de Motorhead? Esta es la alineación clásica de Motorhead. Había habido un par de guitarristas antes de Fast Eddie Clark. Sería como haber parangonando con Deep Purple del 72, ¿no? Ian Gillan, Blackmore, John Lord, Ian Paice y Roger Glover. Bueno, esta es la clásica de Motorhead. Eran un trío de ellos, decían que tocaban rock and roll. En realidad le metieron al rock un toque heavy con la velocidad punk, ¿no? Sus temas tienen la duración de las canciones punk, 2 minutos, 2 minutos y medio, ¿no? Y todo tocado a esta velocidad, nunca una sutileza, digamos. Bueno, y Clark estaba arreglando una casa bote y lo conoció a Phil the Animal, al baterista, que se lo presentó a Lemmy. Empezaron a ensayar y se armó esta formación de Motorhead. Después de Motorhead armó Fastway, que, bueno, sorpresas que te da la vida, como vengo diciendo, hablando de casualidades, de suerte, de, no sé, destino, qué sé yo. Justo hoy programé música del grupo inglés UFO y resulta, bueno, primero programé la música, después cuando me puse a investigar, resulta que Fastway era, yo siempre creí que era un grupo de Eddie Clark y nada más. No, era una mezcla del nombre de Fast, del sobrenombre de Fast Eddie Clark, y de Pete Way, que era bajista de UFO. Armaron Fastway. Antes de grabar, Way dijo no way y se fue a tocar con Ozzy, ¿no? Le dijeron, che, acá hay un billete, venite. Se fue a tocar el bajo en Blizzard of Oz con Ozzy. E igual la compañía discográfica le tuvo fe a Eddie Clark, y Fastway siguió su camino. Sacó algunos discos, no le fue muy bien, pero bueno, esa fue su carrera. Después de eso, no mucho más. Hizo algunas cosas solistas, pero nada particularmente destacable. Lo interesante es que Ace of Spades, como single en Inglaterra, llegó casi a los primeros puestos de los charts, ¿no? Increíble. Digamos, uno por ahí espera que una canción pop bonita que escucha mucha gente llegue a esos primeros puestos de los charts. Pero no, llegó Ace of Spades. ¿Qué más? A ver, ¿y qué otra información? De Fast Eddie Clark no mucho más. Tenía este estilo bien ruidoso. Igual fue muy influyente, más que él, la banda Motorhead, en lo que fue la fundación del speed thrash y del thrash metal, ¿no? Eso que después Metallica y Megadeth, por ejemplo, llevaron a otros niveles de velocidad y etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a, como siempre en este programa, los giros copernicanos de 180 grados, o como dijo algún despistado por ahí, de 360 grados, que es volver al mismo lugar, o sea que no es ningún giro. Nos vamos a ir a escuchar algo un poco más sutil, casi. Andy Summers, no en su etapa de Police, sino en su etapa solista. Ya pasamos algo de él en el primer programa de guitarristas y quedó medio ahí en el olvido. Message in a Bottle pasó así muy, muy de largo en los nervios del debut. Así que hoy vamos a prestarle un poco más de atención. Bueno, la canción se llama Ruffled Feathers. Ahora vamos a buscar qué es Ruffled porque no tengo idea. Feathers son plumas. Es de su álbum solista World Gone Strange de 1991. Una especie de álbum jazzero, si podemos llegar a decirle. Así que nos despedimos de Motorhead, nos despedimos de la voz. Pobre Fast Eddie Clark, ¿no?

Bueno, ahí pasó Andy Summers de su álbum solista World Gone Strange de 1991, Ruffled Feathers, que gracias al traductor del señor Google, plumas erizadas. Qué lindo tema, que nada que ver con lo que hacían The Police, eso obvio a primera vista, digamos. A segunda vista, qué loco, el tipo hacía solos, ¿no? Hace muy lindos solos con mucho gusto, por lo menos en esta canción. Cosa que en The Police no hacía, a diferencia de Motorhead, digamos que era un super power trío, o qué sé yo, Rush, ponele, o Triumph, algún trío que algún día voy a traer nada más que para molestar a mi amigo Gustavo de Capital Federal. Triumph, un trío de Canadá, digamos una segunda versión de Rush Berreta que duró la cuarta parte que este y vendió la undécima parte de discos que Rush, ¿no? En el mismo tiempo. Lo de Police era distinto, ¿no? Era otra cosa. Y acá lo de Andy Summers es otra cosa. Un Andy Summers que ahora está por cumplir 70 pirulos. La pegó de grande el chabón. De grande para lo que estamos acostumbrados. Si pensamos que el tema de Sweet Child of Mine, Slash y compañía lo compusieron cuando tenían 22, 23 años, pegarla a los 35, 36 años como le pasó a Andy Summers es pegarla de grande, ¿no? No que uno sea viejo, porque yo tengo esa edad, mentira, y no soy tan grande. Bueno, la historia de Andy Summers como guitarrista. Bueno, me enteré que tocó con Soft Machine y que tocó con The Animals, pero no se llamaban The Animals. Eran Eric Burdon and The Animals, incluso estuvo de gira por Estados Unidos. Bueno, en el 2004 se juntaron con los Incubus para hacer un par de versiones en vivo. Ya vamos a traer al guitarrista de Incubus a la mesa de guitarristas. Bueno, lo votaron 5 años seguidos como el mejor guitarrista pop en la época de The Police. En realidad yo hoy quería pasar el tema Mother del álbum Synchronicity para mostrarles lo que hacía en The Police este muchacho, ¿no? Andy Summers. Lo traeré más adelante. Imagino que para Sting haber metido ese tema en un álbum como Synchronicity debe haber sido bastante complicado para su ego. Bueno, que en general la época de Police sobre todo usaba una Fender Telecaster del año 1963, se podría llamar una especie de una vintage, sí, una guitarra antigua, digamos, de las Fender super originales, que parece que es medio mentiroso Andy Summers, porque se la compró a Clapton y se la arreglaron a alguien, se la customizó, o un estudiante le había hecho toda la customizado, ahí está. Antes de que él la comprara, eso se lo dijo a Fender.com, y a la Guitar Player le dijo la otra versión. O sea, su guitarra dependía de a quién le hablara, había sido adquirida de una manera o de otra. Bueno, ¿por qué sonaba tan bien esta canción que escuchamos? Porque el bajista es, o era, o fue, el gran pelado de King Crimson, Tony Levin, el baterista Chad Wackerman, que tocaba con Frank Zappa desde muy chiquito, y el guitarrista Michelle Forman. Así que bueno, acaba de pasar Andy Summers con Ruffled Feathers, y ahora nos vamos a venir para estas pampas con una chica de los pueblos originarios. Señor operador. Voy hacia el mar. Bueno, la señorita Corazón, María Gabriela Pumer, guitarrista de muchos años de la banda de Charly García, guitarrista de Viudas e Hijas de Rock and Roll, aquella banda, a ver, tan exitosa de los años 80 que vendió cientos de miles de discos, compuesta por cuatro mujeres, lo que las convirtió en la primera banda de ese estilo y tan exitosa. Bueno, descendiente directa, descendiente de Ceferino Namuncurá y bisnieta del cacique mapuche Pumer. O sea, por eso dije la referencia de una señorita de estas pampas, rodeada de músicos, una familia de músicos. Juan Pumer, guitarrista de Agustín Magaldi, cantante de tangos. Bueno, su hermano Lito Pumer, que estuvo en Madre Atómica, que fue guitarrista de la última formación de Spinetta Jade. Y sobre todo su tía, Celeste Carballo. ¿Qué tal, eh? Tenía buena parentela, ¿no? O sea, iba a terminar tocando. Bueno, empezó a tocar en 1979 con María Rosa Llorio, muy chiquita, creo que tenía 15 o 16 años. Lo de Viudas e Hijas de Rock and Roll, que bueno, qué sé yo, un exitazo atrás del otro, un montón de hits de números uno que estaban en la radio todo el día, junto a otra de las músicas, era Mavi Díaz, cuyo padre había sido un gran compositor de folclore, ¿no? Después con ella, si no me equivoco, hizo, o con Claudia Cinesi, Maleta Loca, que acompañó a Celeste Carballo cuando armó dúo con Sandra Mianovich. Sí, con Claudia Cinesi fue, ¿no? Con Mavi Díaz. Bueno, acá este disco era Perfume, su segundo disco solista, tenía una banda que se llamaba A1, el disco del año 2000. La canción era justamente el nombre del disco, Perfume, un estilo suave, ¿no? En el primer disco, la voz de María Gabriela estaba oculta, atrás de muchos efectos, muy retocada. Se ve que todavía no se asumía mucho como cantante. En este Perfume, sí, se la escucha cantar. Igual a nivel guitarrístico, digamos que usaba la guitarra en función de la canción, no tanto para lucirse. Y igual era, o sea, igual cuando se ponía las pilas tocaba mucho. Bueno, falleció en el 2003, una complicación con una neumonía. Hubo cuatro médicos que la atendieron que estuvieron procesados por esto. Creo que la causa sigue abierta. Yo en realidad sabía que se había muerto de un paro cardiorrespiratorio. Pero bueno, parece que hubo ahí unos manejos extraños con medicamentos, que sí, que no, que volvete a casa, que es una fiebre nomás, y falleció. Bueno, acá en Perfume la ayudaron Fernando Samalea, compañero de ella en la banda de Charly García, con quien además tenían un proyecto de tango, Cristian Basso, bueno, Robert Fripp, con quien estuvo haciendo seminarios y girando por Argentina con los Gauchos Alemanes, bueno, el mismo Charly García, Spinetta, Claudia Cinesi, su ex compañera de Las Viudas e Hijas de Rock and Roll, Richard Coleman y Francisco Bochatón de Peligrosos Gorriones. Esto ha sido todo por esta primera tanda, esta primera media horita. Nos vamos a la tanda publicitaria y a la vuelta vamos a seguir con un poco más de rock and roll nacional. Comienza espacio publicitario. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas.

Bueno, y antes de la tanda, ¿qué pasaba? El final de lo de María Gabriela Pumer. Y ahora, ¿qué vamos a escuchar? Ahora rock and roll. Suéltate, o sea, más directo no puede ser. Suéltate rock and roll. Seguimos por estos lares. Esta vez nos vamos para Capital, Polifemo. Antes que me olvide, un saludo para la gente de Electrobolsón, porque sé que después se van a casa y no van a poder escuchar el saludo. Y a Mauro, que está allá en Neuquén escuchando a través de online. Después igual viene toda una tanda de saludos, no se sientan ofendidos ni que se están quedando afuera. Vamos con Suéltate Rock and Roll, Polifemo, el año 1976. Tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Búscanos también en Facebook. Sol Rock Tattoo Vento. Suéltate, rock and roll, Polifemo, una banda que armó David Lebón, quien ya estuvo en Guitarristas, tocando con Serú Girán. Esta banda se formó en el 76, la base rítmica era la base que acompañaba a Sui Generis, Rinaldo Raffanelli en bajo y Juan Rodríguez en batería. Esto era otra cosa, obviamente no era Sui Generis. Igual vamos a repasar un poquito la carrera rápidamente, la carrera de David Lebón, como para tener una idea de lo que hacía este muchacho. En Papos Blues tocó el bajo y la guitarra rítmica, en La Pesada del Rock and Roll de Billy Bone la guitarra, en Pescado Rabioso cantaba, tocó el bajo y la guitarra, en Color Humano la batería y los coros, en Espíritu, una banda de, ¿qué era? ¿Rock sinfónico? Creo que sí. Nacional, teclados y bueno, y acá en Polifemo, guitarra, también grabó algún bajo. Después entre Polifemo y Serú Girán armó la banda de Celeste, donde tocaban Pino Marrone y Aníbal Kerpel, que quedó ahí colgada porque Charlie lo llamó a David Lebón para armar Serú Girán, para irse a Brasil a componer. Bueno, a Polifemo no le fue muy bien. A mí lo que me sorprendió de la historia de Polifemo es que la crítica los destrozó. Vaya uno a saber por qué, la crítica especializada. Recordemos, en el 76 llegó la dictadura, capaz que la crítica especializada en esa época esperaba que los muchachos del rock and roll fueran más combativos, no sé. Pero que realmente esto les pegó re mal, ¿eh? Porque terminaron desbandándose después de tocar en el Luna Park. En una época donde llegar al Luna Park era complicadísimo para cualquier banda de rock nacional, ¿no? Sui Generis, que quedó plasmado en la película Dios y Generis, tomó por sorpresa a cierto establishment, ¿no? Que la juventud llenara el Luna Park para ver a una banda de rock, digamos. Los dejó medio pasmados a los muchachos del gatillo fácil, por así llamarlos. Y bueno, tal vez la prensa especializada no estuvo muy receptiva con Polifemo, pues vaya uno a saber por qué. Hubo otras bandas mucho más grosas, como Zeppelin, por ejemplo, que en una película que ya nombré, Almost Famous, de Cameron Crowe, uno de los protagonistas dice: la Rolling Stone es la revista que casi logra que Led Zeppelin se separe. ¿No? Parece que la prensa, bueno, a veces juega sus propios intereses, vaya uno a saber por qué, y los músicos se hacen cargo. Que fue lo que le pasó a Polifemo, que tuvo una carrera corta, a pesar que a la gente le gustaba mucho. Bueno, y vamos a seguir por estas pampas todavía, ¿eh? Falta un poco más. Un guitarrista al que yo, cuando era un gurrumino, le prestaba atención, porque para mí la banda en la que tocaba era una banda fiestera y a mí no me iba eso, ¿no? De grande empecé a aceptarlos un poco más, por así decirlo. Igual el sonido de los teclados ochentosos me sigue costando, ¿eh? Me produce algo en los oídos. La banda Los Abuelos de la Nada, el disco Vasos y Besos, la segunda placa de esta banda, el tema 1 del lado A, sí, señoras y señores, los discos antes tenían dos caras, no como ahora, y duraban 37 minutos, como este disco, por ejemplo. El tema No se desesperen, prestenle atención al solo que hace Gustavo Basterrica. Señor operador. Señor conductor, no intente tocar Escaleras al Cielo mientras va manejando por una autopista a más de 120 kilómetros por hora. Y menos que menos, intente tocarla con los dientes o con la guitarra sobre sus espaldas, al mismo tiempo que toma una curva y realiza distintos cambios de marcha. Son las de verdad, no sé. No se desesperen de los abuelos de la nada. Esto creo que es del año 1983 u 82. Bueno, no sé, mi memoria está flaca como siempre. Gustavo Basterrica, el guitarrista. Bueno, igual la base tremenda de el Polo Corbella, Cachorro López, Miguel Abuelo en la voz, Daniel Melingo en el saxo, Gustavo Basterrica en este tema cantaba también, compartía las voces con Miguel Abuelo y Andrés Calamaro, ¿no? Esas dos fuerzas compositoras tan fuertes y tan, digamos, que iban tomando caminos distintos. Miguel Abuelo era mucho más volado, Andrés Calamaro como que tiraba la cosa más comercial, por así decirlo. Bueno, en realidad este fue el último disco en el que tocaron Gustavo Basterrica y Andrés Calamaro. Después de Gustavo Basterrica vino Cubero Díaz en la guitarra. No le fue bien en Los Abuelos y se terminó cuando falleció Miguel Abuelo a principios del 88. Gustavo Basterrica, que venía a tocar con Charlie García en La Máquina de Hacer Pájaros, también acompañó en algún momento a Spinetta y volvió a acompañar a Charlie García en su época solista, yo creo que a principios de los 90, si no me equivoco. En 1987 sacó un disco solista, el único que sacó en su carrera. Lo acompañaban Calamaro y García, entre otros. Una rareza de Los Abuelos de la Nada. Bueno, algunos deben saber, otros no, que uno de los primeros guitarristas de la banda, en la primera encarnación de Los Abuelos de la Nada, ya por los fines de los años 60, fue Papo, que no tocaba esta música, se los puedo asegurar. Es más, en un momento Papo trató de convencerlo a Miguel Abuelo de que Los Abuelos de la Nada se convirtieran en una banda de blues. Miguel Abuelo le dijo, hasta acá llegué, armó las valijas y se las tomó para España. Siguieron un poquito más con Papo en la guitarra, pero bueno, después se disolvieron y Papo pasó a hacer blues en justamente Papo's Blues. Qué sé yo, otros éxitos de Los Abuelos de la Nada, Mil Horas, bueno, esta No se desesperen, Sintonía Americana, Chalamán, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía tenemos tiempo para un tema antes de la próxima tanda. Vamos a la banda favorita de mi amigo Gustavo de Capital Federal, una banda de la que tengo, perdón, yo creía que tenía todos sus discos, la verdad que no es así. A la vuelta les explico por qué. Antes que me olvide, el 13 de julio en La Casona va a estar el cantante de Los Cabezones con Banda Eléctrica, puntual a las 11 de la noche, viene de gira para el sur. Creo que va a ser Bariloche Esquel, si no me equivoco. Y este sábado en la Escuela 108 de Lago Puelo, ¿quieren escuchar guitarras? Vayan, porque hay para todos los gustos. Creo que, sí, a ver, si me acuerdo bien, Pinche Tirano va a estar Juca con Federico Villalba en una de las guitarras, a quien espero pronto tener acá de invitado en el programa, cuando cierto amigo que me prometió darme su teléfono me lo pase. ¿Quién más? Salem y Lado Izquierdo, y me está faltando una banda que cuando vea de vuelta el postercito que publicaron en Facebook les cuento. Bueno, ahora sí, entonces nos vamos a la banda favorita de mi amigo Gustavo, Mala Compañía, Bad Company, el guitarrista Mike Ralph, el año 1975, el disco Straight Shooter y la canción, el hit, el single de ese disco, Good Loving Gone Bad, Buen Amor Ido Malo. Traducción literal. Señor operador. It's over.

Radio Goga FM 103.5 del Bolsón, Río Negro, Argentina. Aunque muchos se confundan y crean que la Argentina es la capital federal, ¿eh? A no confundirse. Los teléfonos de la radio: 4455-800, 4455-999. Bueno, tenemos un montonazo de saludos, se va agregando gente. A mi amigo Gustavo, bueno, escribió ahí en el muro que le encantó lo de Bad Company. Gran banda, puso y todo. Vamos con los saludos, los voy a decir como salgan, porque si no... Bueno, Pato de Catriel, muchos saludos. Escucha, no solo escucha este programa, le gusta mucho Radio Goga desde Catriel, Río Negro. A Benoit en Francia, al Pitedoráctilo de Chile, a la gente de la Escuela de Música de Lago Puelo. La semana que viene, sí, la semana que viene es 10 de julio, va a estar Aranda por acá con nosotros como invitado. Gracias a las dos cielos por colgar mis carteles, uno en la Escuela de Música, la otra en su bolsillo porque se olvidó de colgarlo en el colegio. Hernán de Tienda de Mascotas, bueno, bienvenida a la gente de Pilker, a Damián y Galeto que se sumaron por Facebook, a la revista Encontrarte Musical Online. A su dueño Simón, encontrarte _delmediomusical.com.ar, se la recomiendo, es una revista gratuita en internet de música. Bueno, ¿quién más? A ver, a Bruno, el fanático de AC/DC, al Chico Maravilla, a Lautaro, hermano de Ramiro, de la verdulería donde todos los días voy a comprar fruta y verdura, o casi todos los días, sobre todo cuando me estoy cuidando, a Viviana, que hoy tocamos de costadito a The Animals. ¿Quién más? Bueno, a los colaboradores de siempre, Luis y Valeria, Peto y Valeria, Marcelo Brigato, que ya colgó algo de Motorhead, y a Mr. Nick. A mi madre, que está escuchando en Capital, ha conseguido internet gracias a un vecino regalón. ¿Quién más me queda? Creo que fue toda la lista, ¿eh? Sí, ahí están todos los saludos, y si me olvidé alguno, sepan disculpar, pero el rock and roll y la música y la guitarra es así. Hablando de guitarra, hoy vamos a hablar de la guitarra. Porque venimos ya haciendo, este es nuestro octavo programa, y hasta ahora hemos hablado del Syntex, hemos hablado del Chapman Stick, del bajo de 12 cuerdas, etcétera, etcétera, pero nunca hablamos de la guitarra. Vamos a ver un poquito de qué se trata este instrumento, sus orígenes por el siglo XIII y etcétera. Bueno, antes de la tanda, ¿qué sonó? Mala Compañía, Bad Company, Good Loving Gone Bad, El Buen Amor Fue Mal, en realidad no he sido, la traducción literal no era muy linda, la que hice antes. El disco Straight Shooter, Tirador Certero sería, de 1975. Mike Ralph, el guitarrista, esta banda Bad Company fue considerada uno de los primeros supergrupos de los años 70, aunque a muchos no les guste. ¿Por qué? Paul Roger y Buzz Burrell, el bajista, y Simon Kirk fueron ex integrantes del grupo Free. El otro integrante, Buzz Burrell, el bajista, ex King Crimson, y el guitarrista Mike Ralph de Mötley Crüe, todas bandas grandes de Inglaterra. Hay una historia interesante que linkea al papo de los Abuelos de la Nada con Bad Company, y es que en el año 73, Vitico, el histórico bajista de Riff y bajista de Vitique en su propia banda, fue a dar una audición con los Bad Company y quedó elegido. O sea, Vitico iba a ser... Volvemos a los temas recurrentes de las casualidades, la suerte, el destino. Vitico iba a ser el bajista de esta banda, de Bad Company. Y bueno, hubo un problema con un bajista, si no mal no recuerdo, japonés. Tenía mal su tarjeta verde para trabajar en Inglaterra. El sindicato de músicos se puso muy firme y Vitico, por cuestiones de papeles, no pudo ser el bajista de Bad Company. Se volvió a la Argentina y tiempo después armó Riff. Lo que es el destino, lo que son las cosas, ¿hubiera existido Riff sin Vitico? ¿Y si hubiera existido, hubiera sido el mismo? ¿Qué sé yo? Bueno, Mike Ralph, ¿por qué dije antes que yo creía que tenía toda la discografía de Bad Company? Porque estaba convencido que en el 82, cuando se separaron, había terminado la banda, y ahora, claro, investigando para el programa, me enteré que en el 86 retomaron y sacaron una bocha de discos hasta el año 2000. ¿Qué pasó? ¿Se palmó la cortina un poquito más fuerte? ¡Ah, nueva cortina! Cambiamos a Gambale, Smith y Ham por los Vaughan Brothers, un poco más para arriba, Hard to Be, el tema que estamos escuchando de fondo. Bueno, Mike Ralph, influencias, influyó a mucha gente también, aunque no lo puedan creer ciertas personas, muy rock and rollero, no rock and roll como lo tenemos acá, sino más inglés, obviamente, porque era de allá. Por cierto, Bad Company también, aunque muchos no lo crean, fue una banda súper exitosa en cuanto a ventas. La manejaba Peter Grant, el manager de Led Zeppelin, y fue la primera banda así grosa en firmar con el sello Swan Song, que era de los muchachos de Zeppelin. Straight Shooter llegó al número 3 en los Billboard Chart de Inglaterra, y este tema llegó a estar muy arriba también. Vendieron oro en Estados Unidos y después ese oro se convirtió en platino, o sea, vendió más de 1 millón de copias. La banda estuvo entre el 73 y el 82, los últimos discos, el último Rush Diamonds, la verdad que vendió mal. Y bueno, la banda decidió separarse. Paul Rogers después armó The Firm con Jimmy Page, una banda que creo que nunca vamos a traer a la mesa, o si la vamos a traer va a ser para no hablar muy bien de ella, porque fue una banda realmente horrible, que pasó de largo sin dejar casi ninguna huella, a pesar de que estaban Paul Rogers en la voz y Jimmy Page en la guitarra, ¿no? Bueno, mucha Fender para Mike Ralph, ¿eh? Esta guitarra era su preferida, una Fender del año 57, si no me equivoco. Y ahora nos vamos a quedarnos por ahí por la década de los años 70, con un alemancito que se llama Michael Schenker. El tema Lights Out, del álbum homónimo Lights Out, el grupo UFO de Inglaterra. Allá vamos. Lights Out, Luces Fuera, UFO, 1977, el disco se llamaba Lights Out. UFO no es una banda muy conocida en Argentina, en realidad ni recuerdo cómo entró en mi radar, creo que me gustó la tapa de uno de los discos, o el disco estaba barato, eran importados, aquí ni hubo edición. Michael Schenker, Miguel Schenker, hermano de Rudolf Schenker de los Scorpions, debutó a los 11 años con estos muchachos, con los Scorpions, tocando en vivo en un nightclub en 1972. A los 17 grabó su primer disco, una especie de niño maravilla del heavy, ¿no? Un adelantado, influyó a una cantidad de gente impresionante. A ver, Kirk Hammett, que lo tuvimos la semana pasada, y James Hetfield en Metallica, Dave Mustaine de Megadeth. Dave Mustaine, que también usa una guitarra Flying B. Ahora vamos a ver si consigo alguna foto para subirla al Facebook. Una guitarra en forma de B corta, invertida. Una guitarra incomodísima para tocar. La verdad que no sé cómo se hizo tan famosa y se usa tanto. Imposible de tocar sentado con esa guitarra. Difícil de colgársela. Complicada, pero bueno, debe tener lo suyo. Michael Schenker, digamos que como que le impuso. Incluso hay un modelo Flying B Michael Schenker. Dave Mustaine la usa, Randy Rhoads, que también la usaba, tenía una negra con pintitas blancas, Randy Rhoads de la banda de Ozzy Osbourne, George Lynn de Dokken, por Dios, Dokken, no, esos años 80 que nos acontecieron, Doug Aldrich de Whitesnake, también influido por Michael Schenker, Warren DeMartini, también de los 80, de la banda Rat, Slash, de Guns N' Roses, Michael Wilton de Queensryche, otra banda que no creo que nos visite nunca, y Paul Gilbert y Marty Friedman de Megadeth. Bueno, a este alemán estaban tocando con los Scorpions, teloneando a UFO, y lo escucharon tocar y le dijeron: che, chabón, venite a tocar con nosotros que la estamos pegando en Inglaterra. Y con la bendición de su hermano Rudolf, dejó a los Scorpions y se fue a tocar con UFO a Inglaterra, a pesar de que no hablaba una sola palabra de inglés. Una relación tormentosa, se empezó a hacer cargo de entre los muchachos de Pete Way, a quienes nombré hace un rato cuando hablé de Motorhead y Fats Eddie Clark, que duró unos pocos años, hasta el 78, cuando Michael dijo: yo me largo solo, y armó The Michael Schenker Group. Un ego bastante interesante el de este muchacho. En el 79 se fue a probar a Aerosmith, cuando los hermanos tóxicos Joe Perry y el bocazas Steven Tyler finalmente se pelearon y se separaron. Y bueno, parece que iba a caer en la banda hasta que se hicieron algunos chistes nazis durante el ensayo, y Michael los mandó allá donde... bueno, ustedes saben, es el lugar donde se manda la gente, y se fue. Después Ozzy lo probó, no recuerdo si antes de... creo que antes de Randy Rhoads. Pero bueno, parece que los reclamos de Michael lo excedían, digamos, excedían su figura. Era un poco maradoniano, ¿no? Él se creía el número uno. Entonces le dijo a Ozzy que sí, que iba a tocar con él, pero que quería su propio jet. A lo cual Ozzy le dijo: Michael, gracias, pero voy a buscar otro guitarrista. Así que bueno, ese fue Michael Schenker. Hace poco editó un disco, en realidad no editó un disco, lo llamaron para grabar unos solos, el señor Bob Kulick, hermano de Kulick, el guitarrista de Kiss, que no me acuerdo el nombre, productor, que hizo Butchering, produjo Butchering the Beatles, ¿no? Banda heavy tocando temas de los Beatles hace un par de años, y lo llamó para que grabara unos solos, le dijo: vení, grabate unos solos, tengo unas bases con varios músicos, ¿no? Un montón de músicos conocidos. Michael fue, cobró por tocar unos solos, y de repente un tiempito después, cuando estaba revisando las bateas de las disquerías, se encontró con un disco de él, de Michael Schenker Group, que él no había grabado. Lo que hizo Bob Kulick fue bastante rastrero, aunque el disco está bueno, ¿no? De heavy de versiones. Sacó un disco sin pedirle permiso, usando el nombre de Michael Schenker sin su permiso. Así que bueno, ahora nos vamos a ir a un auspicio y a la vuelta les cuento qué es lo que sigue. Auspicia este bloque, Tienda de Mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588. Tienda de Mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bien, vamos a tener que corregir esa cortina, me parece que me la traje con alguna falla, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, el auspicio de Tienda de Mascotas para un 2x1... Nos vamos por otro wing, como me dijo mi operador hace un rato, viene variadito. En general, el guitarrista siempre viene variadito, ¿no? Es la idea. Bueno, ¿y por qué nos vamos a ir para otro wing? Porque nos vamos a escuchar a dos señores españoles. Uno, Tomatito, un guitarrista de flamenco muy conocido que ha tocado con muchísima gente. El otro, Paco de Lucía. Igual en el medio voy a hablar un poco de Tomatito. Tomatito tocando flamenco. Paco de Lucía ya estuvo acá cuando presenté a los integrantes del trío John McLaughlin y Andy Meola por separado. Pero va a estar haciendo algo distinto, El concierto de Aranjuez, uno de los movimientos del concierto de Aranjuez, uno si no el más famoso de los conciertos para guitarra y orquesta de la historia de la guitarra clásica, compuesto por Joaquín Rodríguez. Pero vamos a empezar con Tomatito y después seguimos charlando. Thank you. Bueno, Tomatito tocando Macael de su álbum del 2001, Paseo de los Castaños. Antes que me olvide, el jueves pasado, a pesar de las toneladas de agua que cayeron del cielo, algo que se llama lluvia habitualmente, estuvimos en la casona escuchando a Willy Crook, muy bueno. Mucha gente a pesar del clima, que era inclemente, tremendo lo que llovió. Mucha gente, el recital muy bueno, la batería, el batero y el bajo, una onda, una justeza, los acompañaba también un tecladista, no me acuerdo los nombres, y por supuesto Willy Crook tocando guitarra y cantando, subió el crédito local Peyetura en un par de temas, hizo una especie de dueto con el pianista en un momento, pero realmente la base, una onda, un feeling para tocar, y Willy que toca, ¿no? Muchas partes son improvisadas, no se sabe cuándo va a terminar, se da vuelta, los mira y los chabones, Pac, Cain, increíble. Así que bueno, estuvo muy bueno, muy realmente muy bueno. Bueno, Tomatito empezó a tocar muy chiquito, como nuestro amigo Miguel Schenker. Tocó con Frank Sinatra, con Elton John, con Nene Cherry, con John McLovin, con Chick Corea. Bueno, grabó con el pianista Michael Camino, qué sé yo, un montón de cosas. Y hablando de, como ya dije, estos temas recurrentes de guitarristas que son, no se pueden evitar. A ver, influencias. Wes Montgomery, que va a estar la semana que viene, si nos visita el señor Aranda. Pat Metheny, George Benson, Django Reinhardt, Miles Davis, Charlie Parker, Mingus. Y bueno, gente como Santana, Luis Salinas, B.B. King, Chuck Berry, Eric Clapton. Todas esas influencias que no las acabamos de escuchar, porque lo que escuchamos recién fue flamenco purísimo, ¿no? Y muy bien tocado, por cierto. Pero bueno, son así las influencias. Por ahí recién hablé de Randy Rhoads, influido por Michael Schenker, y la única influencia puede haber sido, bueno, lo vi con esa guitarra, yo quiero ser guitarrista. Vaya influencia, ¿no? Que uno empiece a hacer algo porque ve que otro lo hace. Así que, bueno, y este tema de las influencias se van a seguir repitiendo interminablemente. Vamos a hablar un poco de la guitarra clásica. Hay un poema del siglo XIII que dice lo siguiente. Allí sale gritando la guitarra morisca de las voces, voces con B larga y Z, no está mal escrito, así se escribía el castellano en esa época. Aguda, fíjense que son voces en plural y aguda en singular. E de los puntos arisca, el corpudo laúd que tiene punto a la trisca, la guitarra latina con eso se aprisca. Ya en el siglo XIII se usaba la palabra guitarra, aunque no era la guitarra que conocemos ahora. Son los primeros rastros que hay de este instrumento. Tenía cuatro cuerdas en esa época. No se sabe a ciencia cierta si era original de Europa o si los árabes, a quien tanto debemos de la parte cultural, a quien tanto debe España de su cultura, a pesar de que después los echó a patadas, la llevaron a Europa. Incluso en este poema, escrito por un tal Ruiz, describe dos guitarras, una morisca y otra española. Así que le da más ambigüedad a la cosa, ¿no? No se sabe de dónde vino. Bueno, la guitarra siguió evolucionando. Tiene mucho parecido a la vihuela española, también al laúd y también a la guitarra, al lute, que no sé qué es. Lo tengo que buscar y ver sus imágenes. Bueno, en el siglo XVI ya había un método de estudio para guitarra y también para vihuela. A partir del siglo XVIII empezó a tener seis cuerdas y en 1850 era más chiquita antes del siglo XIX, ¿no? El cuerpo era más pequeño de lo que conocemos ahora. En 1850 apareció un luthier que le dio la forma Que hoy conocemos, la forma de guitarra clásica o guitarra española, ¿no? El señor se llamaba Antonio Torres y era español. Hay algunos antecedentes prehistóricos de la guitarra, hecho con caparazón de tortuga y las cuerdas hechas con guts, con los interiores de animales. Bueno, en el siglo XVII y XVIII existía la guitarra de cinco cuerdas, la guitarra batente en Italia, y las cinco cuerdas eran las cinco cuerdas de las seis que están ahora, faltaba la sexta, ¿no? Y con la misma afinación y todo. Hay algo, ¿no?, que me pasa a mí cuando en los programas de radio, en ciertos programas de radio, presentan al folclore como lo nuestro, ¿no? Dejando afuera al rock nacional, por ejemplo, que ya tiene casi 50 años de historia. Y resulta que el folclore que se presenta como lo nuestro está tocado con una guitarra que viene desde el siglo XIII de Europa, ¿no? Uno debe entender que claramente el folclore sí lleva más años con nosotros que el rock, pero seguir diciéndolo lo nuestro y despreciando todo lo demás de esa manera a mí no me parece, nunca me pareció y sigue sin parecerme. Hecho esta declaración política, vamos a pasar entonces sí a el Alegro con Espíritu. Si no me equivoco, es el primer movimiento del concierto de Aranjuez, compuesto por el señor Joaquín Rodrigo en el año 1939, un señor que no era guitarrista, era pianista, pero que compuso en el piano este concierto para guitarra. Esta versión es del año 1991, ya dije en el programa que estuvo Paco Lucía que para tocar este recital tuvo que ponerse a reestudiar todo su método de lectura porque no era muy buen lector de música. Y Joaquín Rodrigo, que vivió mucho, vivió desde 1901 hasta 1999, dijo que esta para él fue la mejor versión del concierto que él compuso, el concierto Aranjuez. Señorita operadora, cuando usted diga. Thank you. Bueno, pasó Paco de Lucía interpretando el Alegro con Espíritu, el primer movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, que compuso, bueno, muchas cosas más, gran compositor de obras para piano. Las obras para orquesta y guitarra faltan, hace rato que el tema está bastante muerto, y que no hay cosas originales para guitarra clásica. Bueno, un sorprendente Paco Lucía, no se lo reconoce mucho, ¿no? Acá acostumbrados a escucharlo tocar tanto flamenco. Bueno, vamos a cerrar este bloque y después nos vamos para otro win, como solemos hacer en Guitarristas. ¿Auspició este bloque? Andaba yo pensando por la vida. Andaba preocupado por mi comida, hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, ¿y para dónde nos vamos ahora? Nos vamos para dos invitados constantes de este programa, aunque no presentados. Una especie de 2x1. Joe Satriani y Steve Bay. ¿Por qué digo constantes invitados? Porque son las cortinas 1 y 2 de este programa. Los primeros tres bloques van con un tema de Steve Bay y después viene Summer Song, creo que es la que suena ahí abajo siempre, de Joe Satriani. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción de un álbum de 1987 que se llama Surfing with the Alien, hablando de, no de rastrero, pero bueno, este disco de Satriani usa una imagen de 1982 de un autor que un día, también revisando bateas, se encontró con un dibujo suyo en un disco de Satriani y dijo: uy, a mí nadie me avisó y no me dieron un centavo. Así que vamos a escuchar uno de los tres hits de este disco que rankeó muy alto en los rankings, a pesar de ser un disco absolutamente instrumental. La canción se llama Such Boogie. Joe Satriani, el guitarrista, ahí vamos. Consejos prácticos para comprar un amplificador para tu guitarra eléctrica. Para empezar, debes tener pasta. Si no tienes pasta, pues no podrás comprar ni una chupaleta que cueste 10 centavos. Ve un negocio que venda instrumentos musicales. Si vas a comprar tu amplificador a un negocio de venta de ropa íntima femenina, saldrás con las manos vacías o llenas de algo que no es un amplificador para tu guitarra eléctrica. Y por supuesto, antes de pagarlo, pruébalo. Si tiene gusto a frutilla, no estás comprando un equipo amplificador, sino un helado, una torta o un caramelillo con gusto a fruta. Satch Boogie de Joe Satriani, Surfing with the Alien. Antes que me olvide, dos aclaraciones. Así, no, de la semana que viene no tengo que hacer fe de ratas, que hace rato que no la vengo haciendo, gracias a mí, que mejoré un poco, ¿no? No estoy, y eso que no estoy tomando nada para la memoria. Gustavo Lianzó, que pide status quo para la semana que viene, me dice no olvidar el efímero paso de Danny Peyronel. No me acuerdo, no era el baterista, creo que es el hermano de Michel Peyronel, claro, el baterista de Riff. Danny Peyronel, el hermano, pasó por UFO. Y un saludo para Anita, madre de Juanita y Benjamín, que hoy está cumpliendo años. Bueno, toca el show, ¿eh? Actualmente está tocando en un grupo que se llama Chicken Foot, Pata de Gallina, una especie de supergrupo con Sammy Hagar, ex Van Halen y ex sí mismo en voz, Michael Anthony, ex bajista de Van Halen, en bajo, y el baterista Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, que la verdad que en Chicken Foot está tocando cosas muchísimo más interesantes que todo lo último que vienen haciendo los Red Hot Chili Peppers, que para mi gusto se han vuelto un grupo aburridísimo. Bueno, antes de eso, en el 88 tocó con Mick Jagger, también tocó con Deep Purple, ¿eh? Yo tenía el disco de Pirata del 93 grabado con un Walkman, así que el disco está por ahí abandonado, no lo escuché mucho. Reemplazó a Richie Blackmore en uno de sus habituales ataques de locura, en lo que dejaba a Deep Purple pensando que iba a volver, y lo dejó para siempre porque lo llamaron a Joe para reemplazarlo. Lo reemplazó, le ofrecieron el puesto y ya había firmado un contrato con Sony para grabar varios discos solistas, así que no se quedó en Deep Purple. En su lugar entró Steve Morse, a quien vamos a estar escuchando en unos minutitos, y Richie Blackmore allá fue, nunca más volvió a Deep Purple. En el 92 Satriani editó The Extremis, su disco más exitoso, del que saqué la cortina que escuchamos en algunos momentos en este programa. Y bueno, es un maestro de técnicas, ¿no? O sea, todo lo que hizo en la eléctrica lo llevó a un nuevo estatus que otros siguieron. Steve Vai, a quien vamos a escuchar en unos breves minutos, fue su alumno allá por los años 70. A ver, algunas de las técnicas que usa, que escuchamos en Satch Boogie, todas mezcladas, ligados, tapping a dos manos, a dos dedos, digamos, arpegios, tapping de arpegios, ¿no? O sea, tocando los arpegios en dos lugares de la guitarra, en uno armándolo y en el otro tocando, golpeando las cuerdas, juegos de volúmenes, armónicos y bueno, mucha palanca, ¿no? Esa palanca que existió desde siempre en la Fender. Había una opción de tener una palanca que cuando uno la usaba y aflojaba las cuerdas desafinaba absolutamente todo. Hasta que en los años 80 se mejoraron, apareció el señor Floyd Rose, le puso unos microafinadores y bueno, los muchachos pudieron empezar a palanquear mucho más. Claro que uno, que era joven, se compró esas palancas pensando que iba a ser Steve Vai y a jugar con eso, y la guitarra se desafinaba igual. El truco era que Steve Vai y esta gente atrás tenía un muchacho llamado técnico de guitarras y tenía muchas guitarras, entonces claro, terminaban de jugar en un tema con una, se la daban al señor técnico en el recital. El señor técnico les daba otra guitarra con otra palanca y seguían tocando como si nada, mientras tras bambalina le afinaba todo de vuelta. Uno no tenía todas las guitarras que tiene Steve Vai y no tenía un técnico atrás, ¿no? Entonces, claro, después de un palancazo, fuera la afinación. Bueno, ¿qué más? A ver, influencias. Gente que influenció a Joe Satriani. Jimi Hendrix, figurita repetida. Eric Clapton, otra figurita repetida. Jimmy Page, Richie Blackmore, a quien acabo de nombrar, Jeff Beck, y Alan Holdsworth, uno de mis guitarristas favoritos, un guitarrista de fusión tremendo. Bueno, esta composición que acabamos de escuchar, Satch Boogie, el Boogie de Satch, está considerada la canción número 55, el solo número 55 de los 100 mejores solos de la guitarra, de la revista Guitar World, ¿no? Y usa de todo. Además, esta canción está en dos Guitar Hero y en las dos es como el nivel más alto, ¿no? O sea, el nivel más difícil. Este Guitar Hero que acercó a muchos chicos a la guitarra por la música y a buena música, digamos, para tocar guitarra, pero que también les hizo creer a muchos otros que tocar guitarra era tocar el Guitar Hero y no sentarse a practicar y a estudiar, ¿no es cierto? Y ahora nos vamos al amigo Steve Vai, un italianito virtuoso, como le decía Frank Zappa. ¿Qué vamos a escuchar? El muchacho de Seattle, The Boy from Seattle, un tema del álbum, de un EP, Alien Love Secrets, de 1995, dedicado a Jimi Hendrix. Señorita operadora, vamos con la canción, por favor. Steve Vai, The Boy from Seattle. El solo notablemente parecido al estilo Hendrix, muy, muy bien imitado. Seguramente, sin duda alguna, debe haber sido alguna de las influencias que recibió el señor Steve Vai, que giró durante 2 años con la banda de Frank Zappa. En realidad escribía transcripciones de solos de Frank Zappa en la, creo que en la Guitar Player, y Zappa, bueno, se las mandaba por correo también. Y Zappa un día le dijo, bueno, vení, vamos a ver qué onda, y tocó 2 años con él, ¿no? Lo llamaba mi pequeño italianito virtuoso, y en alguno de los discos Bay figuraba tocando partes imposibles de guitarra, o no me sale la palabra stunt en inglés, creo que es doble, como los doble de riesgo de guitarra lo llamaba Zappa. Bueno, ¿con quién más tocó? Tocó con un grupo llamado Alcatraz, cuyo cantante era Graham Bonnet, y su anterior guitarrista Ingrid Malmsteen, quien ya estará acá alguna vez con su hermano gemelo Walter Jardino. Alcatraz, una banda bastante fea de los años 80, una de esas bandas que buscaba, que tocaban AOR, ¿no? Adult Oriente Rock. O sea, buscaban meter temas en hits en las FMs. Bueno, también Bay es parte, compone el G3, que lo fundó Satriani en 1996, estas giras de 3 guitarristas. Que arrancó justamente en el 96 con Satriani y Eric Johnson. Bueno. Usa ritmos muy raros, como acabamos de escuchar el sonido. Este es más tranquilo, este tema, ¿no? Pero siempre ritmos rebuscados. Es muy expresivo cuando toca en vivo, ¿no? Exageradamente expresivo. Toca guitarras vistosas, como la de doble cuerpo y la de triple, de doble mástil y de triple mástil. Es el primero en haber usado Ibanez de 7 cuerdas. No sé cuál es la otra cuerda, no lo he investigado. No, obviamente tiene una Ibanez marca Stevie Vai, que obviamente sale fortunas y que no anda dando vueltas por acá. Usa muchísimo, muchísimo la palanca. Incluso le gusta o le gustaba imitar sonidos de la vida real, por así decirlo. Por ejemplo, en este EP el primer tema se llama Bad Horsey, mal caballito, y empieza imitando con su palanca lo que sería, no sé cómo se llama, que hacen los caballos, ¿alguien se acuerda? El sonido que emiten los caballos, el relincho de los caballos, gracias señor operador. En el primer tema, en Yankee Rose, del primer álbum solista de David Lee Roth, imitaba una voz humana, ¿no? Un diálogo entre, en la presentación del tema, un diálogo entre la guitarra y la voz, que le iba preguntando cosas y la guitarra le contestaba. Bueno, ahí pasó Steve Vai y creo que nos vamos a ir despidiendo con Steve Morse, ¿no? Un súper virtuoso. Tenemos un par de minutos más porque el programa empezó tarde, así que sí, vamos a escuchar Steve Morse, guitarrista de Deep Purple. El álbum se llama Bananas, fue editado en 2003. Ya no estaba John Lord en los teclados, el histórico tecladista de Deep Purple, sino un clon de él llamado Neire, que lo imitaba muy bien. Era más John Lord que el mismísimo John Lord. Bueno, la canción se llama House of Pain, La Casa del Dolor. El álbum Bananas del 2003 es el tema 1 de esta placa. Señorita operadora, cuando usted lo indique. House of Pain. House of Pain, Deep Purple, el guitarrista Steve Morse. Ya estamos terminando el programa, pero igual vamos a darle bolilla a Steve Morse porque tiene una larga historia. Es uno de los tres guitarristas de la que la Guitar Player, que los lectores de la Guitar Player eligieron 5 años seguidos como Best Overall Guitarist, el mejor guitarrista de todos. En la Guitar Player todos los años hace una encuesta de los lectores que eligen el mejor guitarrista de cada estilo. Bueno, y uno que es como el mejor de todos. Que igual es un concepto muy raro, ¿no? La competencia en el arte es una cosa extrañísima. Pero bueno, después de los 5 lo retiran al Hall of Fame de la Guitar Player. Y solamente 3 guitarristas en la historia de esta revista fueron elegidos así para pasar al Hall de la Fama Suprema. Steve Howe de Yes, uno de mis favoritos. Eric Johnson, que todavía no lo hemos visitado, y este Steve Morse, que tocaba fusión en los Dixie Dregs, y como siempre ya he comentado cosas sobre esos señores que tienen tan poco que ver con el arte, pero que tanto lo influyen, que se llaman ejecutivos, ¿no? Cuando huelen el billete los ejecutivos, che, mirá, muy lindo lo que haces, pero si haces cumbia vendemos más mejor, ¿no? Le metieron mucha presión a los Dixie Dregs, que pasaron a llamarse de Dregs para no parecer tan sureños. Después querían que cantar, que hubiera cantante, y presión, el grupo se disolvió en 1983. En el 86 y en el 87 anduvo grabando con Kansas, los de Dust in the Wind, aunque Steve Morse no sé si la tocaba. En los Dixie Dregs componía absolutamente todo el señor Morse. Es muy bueno tocando, ¿no? Tiene unas técnicas de velocidad increíbles, puede tocar pasajes que suenan muy clásicos y cosas bien rockeras, bien blueseras. Bueno, les decía, en el 86 y 87 tocó con Kansas y Rarezas de la Vida. En el 87 y en el 88 trabajó como copiloto de aerolíneas, que me imagino que durante los vuelos seguiría los consejos de nuestro de los separadores, que dice no manejar y tocar las Escaleras al Cielo al mismo tiempo, ¿no? Y en el año 94 se convierte en la guitarra de Deep Purple. Todavía sigue tocando la guitarra en Deep Purple, a pesar de que varios de sus componentes tienen más de 60 años. Y bueno, tengo bocha de DVDs, gracias a mi amigo el Pirata Barba Blanca, de DVDs de Deep Purple en vivo, una banda que me encanta en vivo. Tengo muchos discos de ellos, casi creo que entre 15 y 17, prácticamente todos en vivo. Los de la tanda de Steve Morse arrancaron en el 96 y son buenos. Levantaron mucho la puntería con respecto a la última época en la que estaba Richie Blackmore, que la verdad no iba para ningún lado, a pesar de que era el guitarrista de Deep Purple, una de mis bandas favoritas. Y termino el programa por el día de hoy. Me queda agradecerle al operador Diego Seane y a la estudiante de operación Wanda Marconi. Muchas gracias a todos los que me fueron escribiendo durante el programa por Facebook, Guitarristas Goga. El programa se puede seguir escuchando toda la semana en www.gogabolson.com. Hacer clic en el loguito de guitarristas y ahí están todos los programas subidos. Esta noche ya suben este mismo, para quienes no lo pudieron escuchar entero, ahí mismo en gogabolson.com, últimos archivos sonoros. Será hasta la semana que viene y nos vamos con la cortina de fondo de los hermanos Vaughan, Hard to Be, Difícil de Ser. Nos vemos el martes próximo, muchísimas gracias a todos. Auspiciaron este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas.